serás, mucho llorarás porque fallaste a quien solo ha sabido amarte. Te arrepentirás, a él lo apartarás y será tarde, será difícil perdonarte. Porque mis manos no te tocarán, mis ojos ya por ti no llorarán. Y aunque me queme por dentro, mi orgullo el fuego apagará. Que me haga otra diferente a ti. Besos sin control hablaban de ese amor que por mí sentías, pero en el fondo que causaste en mi corazón el tiempo.